desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Y también dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz. Ojalá que no juzguemos los sucesos por apariencia, sino que detrás de todo hagamos siempre esta lectura providencial, ya que todo lo permite Dios para bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.